El año pasado la deuda no superaba los 4.000 millones. Lo que no entiendo, y acá es justamente esta exigencia que se viene haciendo de ciertos sectores políticos, ¿por qué se duplicó la deuda cuando ingresaron 5.000 millones de pesos más? Entonces, creo que aquí hay una cuestión esencial, que es ¿qué pasa realmente con el erario público de la provincia? No lo sabemos. No lo sabemos, hay una orden del juez Marinkovich para que se exponga los números reales. Lamentablemente yo esto lo conozco desde el interior, ya que he sido paritario de ATE Santa Cruz, y en donde podía ver cómo el Ministerio de Economía sistemáticamente lo que traía de presupuesto era algo así como esto, un escrito en Word. Sí, una hojita suelta. Sin ni siquiera el sello o de alguien, y de ahí sacaba todas las conclusiones de lo que era el presupuesto. Resulta que recuerdo en algún momento ya, donde estaba como ministro, como jefe de gabinete, el actual presidente de la Caja de Previsión Social, Ariel Ivovich, que en la provincia entraban 480 millones de pesos. 480 millones de pesos. Y con eso había que arreglarse con sueldo y hacer algunos pagos. Digo, pero discúlpeme, si el ingreso son 18.000 millones, ¿qué hacen con el resto si ingresan 480? Nada, es una ladería eso. Exactamente, nunca nadie me lo pudo explicar. Como nunca nadie pudo explicar, y esta era a veces una cuestión insidiosa que uno presentaba dentro de la paritaria, ¿dónde están los fondos de la provincia de Santa Cruz? Sí, todavía no sabemos eso y ya estamos debiendo 10.000 millones más. Otro verso terrible que la provincia ha utilizado sistemáticamente es que los trabajadores nos llevamos el 82% del presupuesto. Ajá. Es una mentira supina e infame. Se repite y se repite. Santa Cruz gasta la mayor parte de sus ingresos en mentira. Sueldos. El gasto que en sueldos lleva la administración pública provincial en general es el 43%. Pasivos y activos. Exactamente. Todo. 43% del presupuesto provincial. Eso es lo que es el gasto en personal. Lo que pasa que del gasto corriente, el gobierno dice, no, hay que contar también personal, bienes de consumo, servicios no personales, transferencias no corrientes, prestaciones de la seguridad social, servicios de la deuda, etcétera. Lo suma todo, claro, cuando suma todo, las erogaciones corrientes obviamente representan un porcentaje mucho más mayor. Claro, ahí le sumo el gas, la luz, los teléfonos, todo a los sueldos. Todo lo que compro, todos los servicios que pago, lo suma como sueldos. Y ahí sale la mentira que es el 82%. Ajá. A ver, supongamos que solamente el hospital, que el único establecimiento público de atención de salud sea el hospital, ¿sí? Sí. Quiere decir que cuando ellos dicen el 82% se va al sueldo, es porque está calculando no solamente el sueldo, sino lo que se gasta para mantener el funcionamiento de ese edificio. En realidad lo que gasta la salud es mucho menor. Ajá. Porque de ese 43%, la salud gasta solamente en sueldos el 19%. Y el gasto total en salud, es un 11% del presupuesto. Aumentó 2 puntos con respecto a lo que teníamos en años anteriores. Por lo cual yo me pregunto, ¿dónde van a parar esos 2 puntos? Porque en la práctica diaria esto no se refleja. Bien, o sea que ahí tenemos un aumento, 2 puntos porcentuales, o sea, estaba en 9%. Estaba en un 9%. Bien, o sea que aumentó casi un 20% la inversión en salud, pero sin embargo, yo voy a transmitir una percepción que hay en la calle, no tengo ninguna base sólida para decir esto. Yo veo que hay menos servicios de salud. El deterioro de la salud pública comienza, en realidad, uno lo que está viendo son las exequias en realidad ahora. ¡Apa! ¡Qué palabra fuerte! Uno está viendo las exequias. Pero en realidad el deterioro de la salud pública comienza en el año 1999 y en el año 2001 la actual gobernadora de la provincia de Santa Cruz hace un recorte de 40% del salario de los trabajadores de la salud, que genera una debacle que va a engarzar justamente con el desastre económico del 2001, salida de la paridad cambiaria, pérdida del poder adquisitivo. En tan solo 12 meses el poder adquisitivo salarial de los trabajadores del área de la salud había caído en un 224%. Estamos hablando, repetí el año, por favor. Entre octubre de 2001 a diciembre de 2002. Octubre de 2001. Digo esto porque hay gente que insiste en decir que la crisis empezó en 2001. El gran ajuste se hizo en 2002. El mega ajuste, es decir, cuando Néstor asumió no ajustó nada. Claro, ¿cómo va a ajustar si se habían bajado el 40% el sueldo a los empleados provinciales? Y eso nunca se restituyó. Y tengamos en cuenta que desde 2007 en adelante tenemos una inflación de dos dígitos que no cede y que tampoco va a ceder este año. Ya hoy estaba leyendo esta mañana, Prat-Guy asumió que la inflación interanual es de un 42%. Iba. Pero evidentemente iba y se fue. 42%. Doctor, el hospital, ¿cómo está de personal? ¿Le falta personal? ¿Hay personal suficiente? Hay dos sectores sumamente deteriorados, que son el sector profesional y el sector de enfermería. Esos son los sectores que de 2009, fundamentalmente, a la fecha, es decir, data de 7 años, este deterioro progresivo va cada vez más en aumento y genera, obviamente, la falta de calidad en la prestación, no por falta de voluntad, sino por falta de posibilidades del personal existente en generar una prestación adecuada. De 2009 en adelante se fueron más de 600 profesionales y se siguen yendo. Pero acá hay una maniobra también artera del gobierno de la provincia que ha generado durante la gestión anterior, generó un ministerio paralelo. Sí, lo recuerdo. Gestión. Ahora creó un hospital paralelo, nivel 3, Fernando Peliche. Pero a ver, yo me pregunto si esta gente es algo del justicialismo. ¿Qué les quedó de Ramón Carrillo? ¿Qué le hicieron de la teoría del hospital? ¿No entendieron que la teoría del hospital establece que un hospital mínimamente hay que tener 60 camas, estar abiertas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 360 días del año, tener quirófano, tener internación? Perdón, el hospital nivel 3 entonces no es hospital. No. Diga quien lo diga, y sí, lo sí. Lamento mucho, pero no es hospital. Me recuerda la frase del general, que decía, yo tenía un perro que se llamaba León, pero era un perro. Así es. Uno decía León y venía, y movía la cola y todo, pero seguía siendo perro. Seguía siendo un perro, sí. Bueno, o sea, buena parte, ya no es solamente una cuestión de insumos, ya no es solamente una cuestión de aparatología, ya está haciéndose notar la falta de personal. La falta de personal, sin duda, que el recurso humano es el recurso más valioso que tiene. Más difícil de obtener, más caro. Es difícil de obtener porque, lamentablemente, cuando hasta hace poco tiempo yo estaba tratando de gestionar el ingreso de una profesional de Córdoba que quería venir, cuando le empecé a explicar todo, nunca más me escribió. No, ya ni llama. O sea, directamente es muy difícil. Me bloqueó en el Facebook. Traer a alguien con la propuesta que uno le puede dar desde este lugar. Además, voy a tirar cifras arbitrarias porque voy a decir números del año pasado, pero digamos, para un profesional con un mínimo de experiencia venir a radicarse al sur, era, no sé, en Chubut la expectativa salarial era de 50.000 pesos. En Tierra del Fuego, Río Grande particularmente, era de 75.000 pesos. En Santa Cruz, 35. En Mendoza, entre 70 y 100 mil pesos. Mendoza. Entonces, y es una provincia más central del país. Mendoza mismo es una ciudad, una gran urbe. ¿Sí? Es decir, no es irse a una pequeña urbe. Sí. Sí, evidentemente no es salvo. Y uno lo nota. Yo lo digo esto como seguidor de, como obsesivo de las estadísticas que soy. Salvo algunos apellidos que a uno le van a resultar conocidas porque son de viejas familias de acá. No quiero dar nombres porque no me gusta poner al frente. Los médicos que están viniendo, no sé en otras profesiones de la salud, pero los médicos que están viniendo son esos chicos que se fueron hace unos años, de viejas familias de raigambre patagónica, se especializaron, volvieron y están trabajando acá, pero casi por una cuestión afectiva, casi por una cuestión familiar. Profesionales nuevos, o sea, el viejo circuito del profesional de 30 y pico de años que se venía con una especialidad a radicarse, a hacer su carrera, ya casi no se ve eso. Yo creo que hubo un momento que estuvo entre los años 92 y 95, hubo un ingreso del sector profesional que fue realmente importante y se trajo gente que tenía un nivel de formación realmente notable. Tampoco voy a hacer nombre porque no quiero puntualizar esto en particular. Sí, para no ser injusto. Pero sí había un nivel que era de excelencia. Lamentablemente, vuelvo a decir, acá hay una maniobra desde el mismo gobierno para destruir la salud pública. Entonces, la gente se va no porque es caprichosa, sino porque ya es imposible e insostenible, a veces por lo incómodo, ¿no? Saquemos lo salarial. Jorge, ¿hay una maniobra o no son capaces de sostener la política de salud? Y entonces van parchando y se les cae a pedazos. ¿Cuál sería la finalidad de destruir la salud pública? ¿Favorecer a la salud privada? No lo veo así. Es muy difícil de tratar de entender, pero a ver, sí, yo... meterse en la cabeza de ellos, claro. A ver, conocí varios ministros de salud pública, entre ellos dos me ofrecieron y me pidieron que fuera su subsecretario. Hablando con uno de ellos, no voy a decir su nombre, le pregunto, ¿con qué presupuesto vas a contar? Sí, y me mira como si él estuviera preguntando una cuestión extraña. Sí, sí. Digo, algo muy mira, íntimo. Mínimamente, para asumir un ministerio, tenés que conocer con qué vas a contar para hacer tu gestión. Si no, en realidad, no vas a poder hacer nada. No, pero ya me lo van a entregar. En ese momento le escribí números que se necesitaban para ingresar personal, para restituir lo que la planta hoy necesita y lo que se necesitaba en ese año para mejorar los salarios antes que se cerrara el año. Le dije tales palabras, bueno, mira, yo te entrego esto. Si el gobernador me lo entrega firmado y de vuelta, yo agarro. Yo te acompaño. Uh-huh. Si no, no me llames más. No me llamó más. No me llamaron más, seguro. Y te hicieron caso. No te llamaron más. Doctor, en la semana pasada hemos visto, bueno, el de Gallegos y del interior también, hospitales tomados, cerrados, se utiliza nada más que la guardia. Ayer hubo un anuncio de aumento a través de un decreto, no sé cómo, aparentemente por un decreto. Algo unilateral. Claro. El lunes, ¿el hospital se va a normalizar o va a seguir igual? Bueno, empecemos desde el principio de todo esto. Primer cuestión. En realidad yo te diría que el hospital funciona tomado o no tomado. Igual. Desde hace 7 años. Ajá. Porque la capacidad de prestación que tiene está diezmada. Entonces, funciona a media máquina, con paro, sin paro, con toma, sin toma. Simplemente hoy lo que no se puede hacer es ingresar por la puerta central. Pero ingresás, no está tomado, está ocupado. Ocupado. Sí, no confundamos tampoco. Son dos cuestiones. Es decir, hay trabajadores adentro y nada más. Sí, hay un paro de hecho, donde el sector profesional en esta vuelta se ha adherido a través de APROSA. Que tampoco pudo entrar en la paritaria. Y que es absolutamente cuestionable esta posición que el gobierno ha tomado de no dejar ingresar a los compañeros de APROSA, cuestión que desde ATE sí fue defendida. Obviamente los otros gremios se hicieron sordos y mudos y no dijeron absolutamente nada. ¿APROSA únicamente está ocupando? No, está ATE y APROSA. Ah. Son los dos gremios que en este momento están ocupando el hospital. Obviamente después de lo de ayer, que sigue siendo un aumento dado por decreto, y como hablábamos hace un rato, tengo una concepción ideológica que los aumentos o cualquier cuestión laboral que se solucione mediante un decreto no representa la voluntad de los trabajadores. Es simplemente lo que quiere hacer el gobierno. Y habiendo una negociación paritaria abierta desde 2012, es inconcebible que el gobierno se obstine en generar aumentos por decreto. Porque entonces, ¿para qué está abierta la planetaria? Bueno, lo hablábamos la semana pasada con Maruja Contreras, también del sector de salud, y la única conclusión es que se nos caía era esta. Bueno, te doy el aumento porque yo quiero, no porque vos lo conseguiste. Hay un trasfondo autoritario en todo esto, que no nos tiene que extrañar, conocemos los antecedentes de los actuales gobernadores, ¿no? De la gente. Sí, el problema que tenemos gremios que se prosternan delante de esos pretenciosos aumentos y dicen sí, como ocurrió ayer, como ocurrió en la paritaria central, y terminan aceptando, y obviamente, ¿qué dice el gobierno? Por mayoría gremial ya está acordado. Claro. Sí, sí, porque hay dos sellos de goma. Y quedamos los que no estamos de acuerdo con que se trabaje de esta manera, habiendo un convenio colectivo de por medio y una negociación paritaria, diciendo no, lo decide la asamblea. Pero ustedes quedan como los malos de la película. Si no somos los malos, los violentos. Si no se destraba la negociación es porque ATE y FOPROSA no dicen que sí, como se dicen los otros. Pues, lamentablemente, APROSA no está pudiendo participar. Claro, porque no, o sea, ni siquiera puede conceptualmente participar. Parece que la Secretaría de Trabajo tiene menos de un dedo de frente de interpretación lo que es un gremio. No, yo te diría al revés. Yo te diría que tiene más de un dedo de frente, pero interpreta a favor. Está bien. Es funcional a una ley, 23.551, una ley de asociaciones sindicales, que fue una ley hecha a medida del gobierno. En su momento, sí. Ahora, lo que dice la Constitución e interpretado por un constitucionalista, Vidar Campos, cuando habla de gremios, el artículo 14, no habla en el concepto de lo que habla la ley 23.551, con inscripción gremial, personería gremial, etc. Habla de agrupación de gente que trabaja en una misma área. Área, exactamente. Ese es el concepto del artículo 14. Ahora, lo interpretamos según la necesidad y le decimos a APROSA no intervenga. Ustedes no son un ojo gremio. Hay otro gremio que entonces está en situación irregular, que sería ATSA, que tampoco tiene personería gremial en la provincia de Santa Cruz, pero sí funciona a través de FATSA, de la Federación. La Federación Nacional. Bueno, APROSA estaría en la misma condición, podría funcionar a través de FESPROSA y sin embargo se lo excluye. Porque uno sí y el otro no, claro. Bueno, vamos a hablar de un tema por ahí antipático, la metodología. Hay mucha gente que se ha quejado en las redes sociales, en los medios de comunicación, de la metodología que se ha utilizado para protestar, particularmente esta última semana. Uh-huh. Para algunos fue violenta, para otros fue extemporánea. Recién tuvimos un entrevistado que dice haberse sentido secuestrado dentro del hospital, porque en un momento que tenía que irse fue justo cuando se estaban cerrando las puertas. ¿De dónde surge esta modalidad de decir, bueno, bloqueamos? Yo sé que es simbólico, bloquear la puerta principal no significa bloquear el hospital. De hecho, vuelvo a repetir, la puerta de la guardia funciona. Los fines de semana está siempre así y se entra y se sale por la guardia. ¿Qué es lo que quedó abierto? Sí, es más simbólico que otra cosa. Pero, ¿por qué surge esta iniciativa de, bueno, trabamos la puerta, tiramos las sillas adelante para que no pase nadie? ¿Qué es? ¿Es un arranque de bronca de algunos? ¿Es un...? Liberado. Cuando se van cerrando los canales de diálogo, porque esto es un monólogo, esto no es un diálogo, uh-huh, lamentablemente es un monólogo, y la prueba es que sale un aumento por decreto, es un monólogo, les guste o no les guste. Entonces, esta forma monologista del gobierno provincial hace que uno tenga que ir en acciones progresivamente que tengan mayor intensidad para tratar de generar alguna respuesta, que evidentemente no hay bala que le pegue, porque se termina dando un aumento por decreto, a pesar de tener el hospital ocupado. Es decir, es el producto de la impotencia de poder reaccionar frente a un gobierno que no quiere escuchar. Que no escucha, sí. O mejor dicho, no quiere. Escucha, pero no oye. Hace como que no. Escucha, pero no oye. Son dos cosas diferentes. Doctor, ¿el lunes qué hay? ¿Una asamblea? ¿Cómo se va a decidir esto? Bueno, como esta paritaria terminó muy tarde en el día de ayer, el lunes se presentarán las cifras y veremos qué es lo que deciden los trabajadores. ATE, por lo que yo había visto, estaba muy firme que no aceptaba decretos. Por supuesto, porque ATE... A ver, vuelvo a la concepción que yo también tengo ideológicamente, que un aumento por decreto no representa la voluntad de los trabajadores. Por otro lado, hay muchas asimetrías en los aumentos otorgados. Hay sectores que resultan francamente privilegiados y otros francamente bastardeados. Bastardeados. Los que siempre ganan menos, siguen ganando menos. Siempre escuché la ley 591, es la más postergada, vamos a hacer que gane más, y siempre ganó menos. Y siempre la postergan un poquito más. Y sigue igual, nada ha cambiado, no hay nada nuevo debajo del sol, como comenzaría Eclesiastés, el libro de el rey Salomón. Sí. Nada nuevo hay debajo del sol, y han pasado más de 6.000 años en que el libro fue escrito y las cosas siguen siendo. Bueno, pero también hay cierta responsabilidad por parte de los gremialistas, porque APAP, UPCN firmaron aparentemente un aumento leonino para los empleados públicos. Pero esa ha sido la actitud servil de estos gremios históricamente. Aparte, vayamos a la historia de UPCN. ¿Cómo y para qué fue creado? Para tener un gremio dentro de la administración pública, nacional. Obviamente después se hizo extensivo por los gremios que tienen personería nacional, pueden actuar en cualquier parte. Acá se lo trajo para debilitar a PAP, cuando PAP era muy fuerte. Cuando PAP todavía era el gremio combativo, claro, de Santa Cruz. Sí, eso fue. Entonces, parece historia antigua, ¿no? ¿Qué? Parece historia antigua. Y eso. Hay que remontarse a los 80. ¿No? Sí. Ya está. En términos históricos, ayer nomás. Ayer nomás, sí, va a estar bien, el siglo pasado. Dicho así suena peor. El siglo pasado, bueno. Y era para tener un gremio que fuera servil al y que no se lo pusiera al gobierno nacional. Tampoco en el provincial, obviamente, si era de la misma bandera. Porque si acá hubiera otro gobierno, estaríamos con otra actitud por parte de esos gremios. Claro. Sí, no, seguro. Estoy 100% de acuerdo. Es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Los dirigentes remilgosos de ayer hacia las bases son los primeros en decretar un paro cuando cambió el color político. Sí, aún así, yo diría que Varadela hizo un aumento de porquería y entregó a los docentes de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero los dirigentes que llevan los paritarios que van a negociar son los que puso los afiliados. ¿Dónde? Teóricamente en la PAP y en el PCN. Teóricamente. Como debería ser. Sí, está bien. Pero decía... Vamos a dejarlo así. ¿Con los gremialistas a la cabeza o con la cabeza? Con la cabeza, bueno, yo creo que con los... Y bueno, entonces... Por la cabeza de los gremialistas en este caso. Con la cabeza de los gremialistas. Por la cabeza de los gremialistas. Pero hay cierta responsabilidad del afiliado que de último lo aceptó. Ahí sí, está. Y no solo lo aceptó. A ver, yo voy a hacer mi habitual columna ganando amigos, ¿no? Yo estuve un rato, el rato que pude, por ejemplo, en esta movilización que hubo por el... contra el empréstito. Exactamente, ese por la tarde. Vos estuviste. Exacto. ¿Cuánta gente contaste? A grosso. No, a ver, esto excedía la de representación gremial. Esto involucraba a la gente en general. La población de Santa Cruz. Porque ¿cuántos había? De estos nos habíamos afectado. Por eso, repite la pregunta. ¿Cuántos serían? No, la verdad que no quiero ni contar. Bueno, en el momento que yo estuve, hacía vuelo de pájaro, 200 personas. Bueno, es lo mismo que había en la cámara a la mañana. De los cuales la mayoría son las caras conocidas, los que están en la movilización por la normalización de la caja, en la movilización contra la ley de lemas, en fin, son las 200 caras que se repiten una y otra vez. El grueso de la población está en un estado de abulia, como que no le importara nada. Y bueno, si eso ocurre con un tema que va a tener repercusión directa sobre la economía y los salarios, no solo de los empleados públicos, sino de todos los que viven de los empleados públicos, que con eso ya sumamos el 100% según la estadística de Agostini. Bueno, algo que es un reclamo no particular, pero un reclamo más sectorial, como es el que está enfrascado el área de salud, le importa a menos gente todavía. Y es más, a mucha gente parece que ni siquiera le importa. Yo creo que en general es un defecto de nosotros como argentinos. Tenemos una visión muy paternalista con respecto al liderazgo. Uh-huh. Y somos liderazgo dependientes. Cuando el liderazgo, evidentemente, no convoca, yo no hago nada. Es decir, vivimos rememorando el 2007. Y el 2007 no va a volver. No, porque no, los ciclos sociales son así. En un momento hay una explosión social donde hay una masiva intervención, como hubo en el 2007, no solamente de los trabajadores de la administración pública, sino de la población en general. Sí. Porque había otros sectores que se involucraban. Eso no se puede repetir, no podemos vivir del pasado. Sí, sí, sí. La Tenemos Gioconda que se ver... pinta una sola vez en la historia. Exactamente. Todo lo demás son malas copias. Son malas copias. Y tenemos que buscar la forma de salir de este brete en el cual estamos metidos hoy y del cual tenemos que ser conscientes que las situaciones se cambian desde las bases al liderazgo, no desde el liderazgo hacia las bases. Es ¿qué se construye primero un edificio? La plataforma. Los cuentos, obviamente. No se construye el techo, sí, no se ponen las columnas. Y las bases de la ciudad son los ciudadanos. Sí, si, no tomamos, pero es así. Si no tomamos en serio que nosotros somos quienes debemos cambiar desde las bases, los que trabajamos todos los días, la dirigencia no lo va a hacer. Porque y tampoco lo que vamos a pagar las consecuencias de este préstito que nos va a dejar empernado a todos. Y la descendencia. Por dos generaciones. 10 años por lo menos. Sí, que no vamos a devolver 10.000. Estaba viendo conceptos de intereses bancarios. No, en aparte, este sistema de préstamos. Como si fuera poco, con todo lo que ha sucedido a nivel internacional esta semana, este es el peor momento en muchas décadas para endeudarse. Claro, claro. Si bien la salida de Gran Bretaña dentro del sistema de la eurozona va a transcurrir recién dentro de 2 años, ya que hay todo un mecanismo legal de salida del sistema de la eurozona, pero ya ayer las bolsas caían un día. El temblor ya empezó ayer. No hay nada más cobarde que el capital. Y el capital ya se asustó y nos está haciendo pagar. El mismo gobierno nacional está diciendo las inversiones no van a entrar de la manera que lo empezamos pensábamos por la salida de Gran Bretaña. Pero Gran Bretaña votó nada más salir, pero todavía no salió. Todavía no se dio ningún paso más que el plebiscito. De acá a 2 años va a ocurrir recién. Sí. Sí, o sea, preparémonos para dentro de 2 años, entonces. Claro, no, ahí sí va a ser hecatombe. ¿O no? Sí, sí, sí, va a repercutir. Por lo que estuve leyendo y escuchando, va a repercutir negativamente aún en lugares tan periféricos como lo somos nosotros. Lo que pasa es que, a ver, Gran Bretaña en realidad tuvo una semi-integración nunca aceptó al sistema la moneda, de la eurozona. Su moneda siempre fue la libra esterlina. Nunca renunció. Digamos, no corre el euro dentro de Gran Bretaña. No. Siempre manejó su propia moneda. De hecho, que hoy es una de las monedas más sólidas a nivel mundial, junto con el marco. Doctor, ya nos fue el tiempo. Le agradecemos. Nosotros esperábamos una palabra de optimismo y realmente nos vamos peor que cuando vinimos a la mañana. Yo creo que, a pesar de todo y de lo oscuro de la situación, uno no puede dejar de ser optimista. Yo creo que uno no puede vivir desesperanzado. Aunque yo tenga hoy el día más oscuro de mi vida, yo sé que todavía lo mejor está por venir. Y esto no es una frase de un político. Es una frase bíblica, es una sentencia bíblica. Un poco viejita, entonces. Es un poquito viejita, pero es, creo, una realidad también espiritual. Le salió el pastor al doctor, dijo la profesión y salió el pastor. Por supuesto, porque todo lo vivo desde esa visión. Porque si yo viviera sin esperanza, sería lamentable. Mantener una lucha, por muy enojado y desesperanzado que uno esté, mantener una lucha es mirándola objetivamente, una forma de optimismo, sino para que siga luchando. Aún el hombre natural, más allá de que tenga un concepto espiritual o no, debe tener esperanza porque si no, ¿qué hacemos en esta tierra? Sí. Vayámonos hoy. Y va con una negrura así que nos rodea. Es un programa que gira en torno al tango. Cachá el bufoso y chau, vamos a dormir. Creo que no hay que ser tan fundamentalista. JJ, ¿cómo andamos de clima, del tiempo? Andamos bárbaro, la verdad. Seguimos bárbaro. Sumamos al optimismo que nos trajo don Jorge una jornada maravillosa, donde los pronósticos de lluvia se están desalentando de a poco, así que nos queda una linda temperatura, poca humedad. La verdad que ese es el paraíso. No nos podemos quejar de nada. Exacto. Doctor, se quejaron un poco. ¿Quién se quejó? El amigo Hildo en algún momento de la mañana. ¿Quién? Hildo. Gente que está ahí en el acampe frente a la casa. Sí, sí. Así que, con usted, Alberto. ¿Por qué se quejaron? No sé. ¿Por algo que habrá dicho, qué sé yo. Hoy hoy nos están achacando por cosas que no recordamos haber dicho. Está bueno esto de no recordar. Ya después vamos a tener que pedir la grabación. Bueno, la cinta vamos la a La cinta vamos a ir. ¿Todavía? No vamos. Éramos tan pobres. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes.